Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Nos da mucho gusto saludarlos en una nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast de tema criminal de Frecuencia Cero. Estoy, como en todas las ocasiones, con mi querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás? Muy bien, mi queridísimo Roberto Coria. Y tenemos en la asistencia técnica a Paulina Villavicencio y en la producción, magistralmente, como siempre, a Abel Cobos. Él es encargado de llevar a buen destino nuestro barco. Él es el encargado de hacer que luzcamos inteligentes, querida Lupita. Fíjate que tenemos un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Tenemos un correo electrónico testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y también en Facebook, estamos por ahí en www.facebook.com/testigosdelcrimen. También tenemos un Twitter, aunque no lo utilicemos demasiado seguido, pero está también para todos ustedes. Entré yo el otro día. ¿Ya lo lograste? Sí, desde un teléfono de un amigo que hábilmente me fue enseñando cómo. Claro, necesito clases más profesionales porque sola todavía no puedo, pero pude entrar a la página. Ah, grandioso. Bueno, pude entrar al Twitter, no a la página, al Twitter. Twitter.com/testigoscrimen, ahí pueden leernos. Abel Cobos y Paulina Villavicencio son quienes están más al pendiente de toda la situación, pero bueno, ahí vamos a darnos nuestras vueltas. Pueden escucharnos y votar por nosotros a través de iTunes, un recurso que funciona bastante bien. Y pues tenemos muchos correos electrónicos pendientes, querida Guadalupe. De hecho, tenemos correos electrónicos y tenemos mensajes de Facebook. Primeramente, nuestro correo nos escribió Sergio Lara. Muchas gracias, Sergio. Enrique Bustamante Olvera, que nos sugiere que hablemos de Daniel Vargas Gómez, también conocido como el Hannibal Lecter de los Andes. Eddie Orlando García Estrada, desde Guatemala. Saludos, Eddie. Él es estudiante de criminalística y criminología. Pues buena suerte por allá con estas faenas. Luis Cabrera, él dice que nos oye desde el capítulo número 15. No sé si alabarlo o decir que es masoquista, no lo sé. Muchas gracias, querido Luis. Catherine Turner Sony. Nos pregunta, y es una pregunta más para Abel, ¿de quién es la música que pusimos en el capítulo de Daniel Camargo Barbosa? Vamos a pedirle que nos platique. Gracias, Catherine. Miguel Ángel Acosta Lara, querido teniente, mucho gusto en saludarlo. Nuestra amiga Consuelo nos pregunta de mi curso de vampiros. Ya por ahí lo repetiremos. Alejandro Infante también nos manda un saludo. Jorge Enrique Sagrero Aguilar, muchas gracias, Jorge. Graciela nos hace algunas consideraciones sobre los homicidios cometidos por mujeres, lo cual ya lo hemos sostenido que son muy inteligentes para aquello de matar. David Rangel también nos manda saludos. María desde Argentina. Y bueno, muchos otros amigos que continuaremos saludando en las siguientes ocasiones. Y vamos directamente al tema que nos compete el día de hoy, querida Guadalupe. Cuando yo me enteré del caso de este sujeto, pues digo, no pude menos que sorprenderme por su apelativo, porque vaya, a mí no me pareció tan feo, no es mi tipo definitivamente, pero no me pareció digno de un apodo como el que se ganó. Pero de alguna manera nos lleva a pensar en la Gran Depresión norteamericana. Una época que ya hemos estudiado a través de otras narraciones criminales. Está el caso de Leopold D. Loeb, está el caso de la masacre del día de San Valentín, está la figura de Al Capone, está la figura de Henri Landru, el barba azul francés, está la imagen de Peter Coulton, el vampiro de Düsseldorf. Uh-huh. Y vaya, entonces en esta colorida fauna destaca este personaje. Desafortunadamente, pues no es tan conocido y no es tan popular como todos los asesinos que acabo de nombrar. En efecto, Roberto, porque este sujeto como que, a pesar de tener un apodo tan fuerte, tan imponente, digámoslo así, ¿no? Bestial. Bestial, completamente bestial. No llega a pasar ni siquiera a ser de los principales leídos, analizados, estudiados, etcétera. Aquí fíjate que despierta una cuestión muy interesante, que es pensar en la fealdad. Uh-huh. O sea, muchas veces por broma, en serio, por molestar a alguien o lo que sea, de repente le decimos que está feo. Sí. Y a pesar de que no es tan trágica la palabra feo, ¿no? Pues es que está fea, está feo. Nos suena demasiado agresivo, demasiado incisivo y a veces muy, muy lastimado o lastimero el asunto cuando se lo dirigen a alguien, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver cómo la fealdad de repente se convierte también en un sinónimo de maldad, de crueldad, no solamente de poca estética. No solamente de que, ay, no luce bonito, ¿no? Porque dices, bueno, pues no está bonito, pero es simpático, ¿no? No es mala persona, tiene letra bonita. Tiene letra bonita, dices, te lo voy a presentar, ¿no? Pues no es feo, ¿verdad? Es simpático, es agraciado, tiene un tipo diferente, ¿no? O sea, no sé. Pero aquí lo terrible es que en muchas ocasiones se toma la fealdad precisamente como una cuestión de algo ya interno, como feo interno, ¿no? Algo sí, en donde la persona no puede ser algo diferente más allá de su físico y parece que esto se lo transmite al interior y ahí se internaliza, ahí se engendra y ahí se queda. Y es fea la persona, por dentro y fuera. Fíjate que para hablar de la fealdad, pienso en el concepto de monstruosidad. Es todo aquello que excede la norma, según la definición. En ese sentido, la belleza extrema también sería una forma de monstruosidad. O sea, vaya, es raro ver a una persona que es físicamente hermosa en todos los sentidos. Es un tema que no sé qué utiliza un escritor como Fritz Lieber en un relato que se llama La chica de los ojos hambrientos, donde el monstruo es ahora una chava de una belleza impresionante que utiliza estos encantos para atraer a sus víctimas. Pero bueno, esa es otra historia. Fíjate que de alguna manera me recuerda mucho a César el Hombroso y a los positivistas italianos que decían que de alguna manera ser feo, el ser una especie de retrógrada físicamente hablando, la persona que estaba de regreso en una especie de estado involutivo casi al hombre de las cavernas, era una condicionante de una conducta criminal. Ya lo hemos aprendido aquí que el ser malo es todo un viaje, es una conducta, es una serie de aspectos biopsicosociales reunidos, una serie de eventos desafortunados. Y cuando, digo, yo me pregunto, ¿verdaderamente se merecía este apodo el sujeto que vamos a tratar el día de hoy? Cuando dicen el gorila asesino, yo pienso en los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. Por supuesto, ¿no? Que no sabía quién iba en las calles, en todas estas sombras que se daban y era algo o alguien que describían como bestial. Sí, y fíjate que también me recuerda a la película de la Liga de Caballeros Extraordinarios basada en claro, la novela gráfica de Alan Moore, al famoso Mr. Hyde, como era una especie de gorila todo bestial, todo hosco, todo feo, que andaba saltando corriendo de techo por los en techo, ¿no? Sí, era algo así. Entonces, ese tipo de imagen es la que me evocaría el apodo que vamos a tratar el día de hoy. Y es precisamente un sujeto llamado Earle Leonard Nelson, conocido como el gorila asesino. Pues fíjate que nació en San Francisco, California, el 12 de mayo de 1897. Uh-huh. Pues tenía mamá y papá. Sí. Tristemente, su mamá Frances muere de sífilis cuando él tenía solamente 9 meses de edad. O sea, era muy pequeñito y hemos de recordar que la relación con las madres siempre es básica, ¿no? Y al primer año de edad es simplemente fundamental y ella se va cuando tiene 9 meses el pequeño y su papá lamentablemente fallece 6 meses después que su mamá de la misma enfermedad. Eso quiere decir que bueno, se contagió uno al otro, etcétera, diferentes motivos o razones, no se atendieron y bueno, la consecuencia fue la muerte por sífilis. Aquí, pues dices, bueno, ¿y qué van a hacer con este pequeño Leonard? Bueno, pues es enviado a casa de su abuela materna, quien es viuda. Y ella en ese tiempo ya criaba a 2 hijos propios, ¿no? O sea, no estaban tan grandes, pero todavía necesitaban de su cuidado. Y ella, fíjate que era una Era una buena persona que se guiaba sobre todo por la religión pentecostal, era sumamente devota, llevada a todas estas cuestiones de rituales que tenían que ver con la religión pentecostal. Y esto va a marcar la educación del pequeño Earl, pues le transmite dicha devoción por las escrituras, por la palabra de Dios, por todo lo que eran los designios, todas estas cuestiones, que dices, bueno, pues les está ofreciendo, le estaba ofreciendo algo bueno en ese sentido. Tristemente, bueno, pues como ya dijimos, se queda sin papás. Pero esta abuela parece ser que es lo suficientemente nutricia. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo acomoda a él estas cosas buenas que le está ofreciendo, como, no sé, los mandamientos, las buenas voluntades que puede plasmarse en las escrituras y que todo esto lo está llevando. Él cómo lo va a acomodar internamente, que después se va a llevar otro tipo de cuestiones. Sin embargo, a pesar de esta, digamos que buena educación que le ofrecía en un sentido religioso, era una mujer pues un poco fría y un poco distante, ¿no? Pues sí. Además era la abuela, ya estaba en otro, y además en otro canal. Y tenía otras preocupaciones, tenía hijos propios que atender, a pesar de que era una extensión de su carne, si lo quieres llamar así. Sí. Pues no tenía muchos compromisos morales para con él. No, y estamos hablando de principios del siglo XX, vamos a irnos ubicando en el tiempo, 1900, ¿no? 1905, 1910, conforme va creciendo. Y todos los cambios sociales que se van dando en esta época, todos los cambios económicos, pues que también siendo una mujer viuda con dos hijos y un nieto, pues también tenía que buscar otros recursos y a veces pues no le daba el tiempo como para algo diferente, claro. Acercarse a jugar, preguntarle, oye hijito, ¿cómo estás? ¿Y qué necesitas? Y consentirlo, ¿no? Tal cual en la extensión de la palabra. Total, iba creciendo, ¿no? Y algo que no le ayudaba demasiado era que Earl era un niño problemático, era hiperactivo, de repente caía en profundas depresiones, no hablaba durante días, hacía destrozos y manifestaba conductas pues bastante impropias a la hora de cenar, de repente tomaba la comida y la comenzaba a aventar, comenzaba a jugar con ella. Pues verá, era un chico problemático. Él devoraba su comida con una ferocidad propia de una bestia, de un animal salvaje, hambriento, etcétera, y alternaba estas depresiones que acabo de mencionar con arrebatos de furia incontenible. Definitivamente, pues había algo mal a nivel neurológico. Además, él tenía una manía muy marcada por cambiarse la ropa. Su abuela, pues obviamente se quejaba de que se la pasaba lavando todo el tiempo y demás. Fíjate que aquí precisamente con la forma de comer, de cambiarse de ropa, de todas estas cuestiones que bien describes de era como un animal feroz, devorador, pues habla también de la poca atención que recibía en cuestión de pues de educación, de ahora sí que de buenas costumbres en la mesa, ¿no? De hijito, pues con la mano, ¿no? O no metas la boca en el plato, sino pues agarra el tenedor cuestiones diferentes en donde se viera la atención dedicada. Pues aquí se observa el abandono en el que vivía, ¿no? Como un niño salvaje, sí, literal. Como Mowgli, me recuerda el del libro de la selva. Y creo que estaba más educado, oye. Yo creo que sí, bueno, la versión de Disney siempre. Siempre. Bueno, más o menos cuando tenía 7 años de edad, el pequeño Earl comenzó a realizar algunos robos en su barrio. Comenzó a hacer robos en algunas tiendas, fue expulsado de la escuela y se ganó pues una muy mala reputación en su calle, y esto fue a pulso. Más o menos hacia el año de 1907, poco después de su 10º cumpleaños, fue arrollado por una tranvía cuando él andaba en bicicleta. Él se dio un golpe tremendo en la cabeza. Se dice que estuvo en coma más o menos por una semana. Esto me podría llevar a preguntarme, ¿de alguna manera complicó o creó un daño profundo a nivel neurológico? Esa es una buena pregunta, que no está bien documentada. No está bien documentada, pero obviamente ya con lo que sucede después, Roberto, que su conducta se vuelve más errática. Curiosamente también un poco más agresiva, se le veía más disperso. era como si se le fuera la onda, como decimos en México de repente, como estas ondas de radio y que de repente deja de sonar, ¿no? Y uno dije, ¿qué le pasó? Así estaba el chavito. Uh-huh. O si ya tenía estos arranques de furia, por ejemplo, se comenta que eran todavía más intensos, más constantes, más seguidos y que pues de ser un chico problemático se volvió un chico intratable, incorregible. Uh-huh. Esto lleva a que a los 14 años decida dejar los estudios porque ya no quiere, ya no puede y bueno, pues se va a donde puede trabajar. Imaginen un chico de 14 años sin estudios, con este tipo de conducta. Y bueno, son trabajos pues obviamente poco calificados, en donde él tampoco pues da el ancho, pero en donde también realiza robos, ¿no? Uh-huh. Entonces llega a pedir trabajo y además roba, ¿no? Más o menos por esta época de sus 14 años y en donde pasa toda esta vorágine de emociones y movimientos, muere su abuela. O sea, una tercera pérdida importante, sí. Que a fin de cuentas dices, bueno, pues como podía, lo cuidaba, dices, ay, pero no la atendió bien, bueno, pero estaba. Pero no le faltó comida, no le faltó una casa. En efecto, así como al menos lo básico, básico, sí, lo elemental. Ahí estaba, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ni modo, a mudarse nuevamente y se va a vivir con su tía Lilian Fabian. Pues a él le gustaba decir obscenidades en la mesa, ¿no? Escandalizar a las personas. Como si fuera de repente, me lo imagino cuando estaba revisando la biografía de este gorila asesino, Roberto, como pensar en los padres que está el chico tratando de provocarlos. Sí. Como tratando de medir, a ver hasta dónde puede ser majadero y hasta dónde lo toleran o hasta dónde él tiene dominio. Sin embargo, creo que no era solamente eso, sino que también tenía que haber algún otro tipo de problemática en donde no era solamente el muchacho grosero en la mesa para sonrojar a los demás o para hacerse el chistosito. No. Sino que había otro tipo de cuestiones todavía más profundas, tanto emocionales como neurológicas, como lo señalaste hace rato, ¿no? Que después las vamos a retomar. Pues él fue arrestado en el año de 1915 por allanamiento de morada y fue condenado a 2 años de cárcel en San Quintín. La tía Lilian lo apoyaba a pesar de todo, estuvo pues hombro con hombro para ayudarlo en todas sus desventuras. Al salir, movido por la Primera Guerra Mundial, se enlistó en el ejército, pero pasó la mayor parte de su tiempo en un hospital naval. Ahí fue diagnosticado como psicópata y fue dado de baja en 1919. Comenzó entonces a laborar como conserje en el hospital de St. Mary, cerca de San Francisco. Y ahí conoció a Mary Martin, una camarera de 58 años, de quien se enamoró profundamente. Él tenía 22 en esa época. Parece mentira, la canción como de 40 y 20 de José José más o menos va por ahí. Más o menos, un poquito más, pero ahí va. Por ahí va el asunto. Y ahora la pregunta es, ¿el amor que acababa de descubrir era capaz de redimirlo? ¿Qué les parece si se los platicamos? Después de esta pausa. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror este año con... más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror. Todos los detalles en www.morbidofest.com. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso platicando acerca de Earl Leonard Nelson, el gorila asesino en Testigos del Crimen. Y estábamos comentando la parte romántica, el tono romántico que nos decías, que sí. Se enamora de una mujer de 58 años. Sí, y preguntábamos si el amor era capaz de redimirlo. Sí, ¿y la historia qué nos dice? Pues que no fue así. Qué triste, hombre. Se supone que el amor debe triunfar en estas cosas, pero... No siempre. No siempre. Al poco tiempo, Earl comenzó a acusarla de infidelidad, comenzó a golpearla. O sea, yo no me imagino cómo un cuate de 22 años es capaz de golpear a una mujer de 58. Bueno, sí, sí lo imagino. Sí, no, no lo visualizo. Hay muchos casos. Y por ejemplo, el extremo. La mujer lo acusa de haberla violado en un hospital mientras ella se recuperaba de una enfermedad. Terminó abandonándolo. Dijo, me voy a salvar. Me imagino que después de muchos golpes, tanto físicos como emocionales, de haberse sentido pues ninguneada, quebrada, ella dijo, voy a mandar al cuerno a este sujeto y voy a rehacer mi vida. Un año después, violó a Mary Summers, una niña de 12 años en el sótano de un edificio, con el pretexto de realizar labores de plomería para el padre de la niña, porque mencionábamos que Earl realizaba labores pues poco calificadas, andaba por ahí de conserje, de plomero, o sea, labores que no exigían demasiado, no por eso malas, pero finalmente se escudaba en ellas para cometer sus delitos, se metía de repente a las casas de las personas que lo contrataban para hacer ciertas labores, les robaba cosas, y bueno, violó a esta niña Mary Summers de 12 años de edad. Él fue encarcelado, pero fue transferido al hospital mental de Napa, de donde escapó no una, no dos, sino tres veces. Digo, aquí ya había que plantear cosas diferentes, ¿no? Sí. Porque si lo aprendían y lo volvían a encerrar y se volvía a escapar, es que algo en cuestión de la vigilancia estaba fallando y obviamente él estaba manifestando otro tipo de situación y conducta que tenían que haber puesto mayor atención, ¿no? Y hay que recordar que estamos en los años 20 del siglo pasado, pues no tenían un especial cuidado de la población carcelaria, de la población que estaba confinada en instituciones mentales. Entonces era fácil que este sujeto, teniendo un poco de determinación, se saliera, se escapara, se sustrajera. Él en su última fuga, en junio de 1925, fue a visitar a su tía Lillian. Y su tía Lillian le dio algunas ropas, le dio algún dinero, más por miedo que por solidaridad. Ella decía que cuando vio al tipo en una noche de repente con su disfraz de interno, con su ropaje de interno, pues le dio verdaderamente miedo, que le causó mucho temor el encontrarlo en el umbral de su casa. Y ella, para quitarlo, para sacarlo inmediatamente de su vida, pues tuvo que ceder para ayudarlo y para facilitar de alguna manera la escapatoria de Nelson. Claro, porque además hemos de pensar una cosa, Roberto. Cuando lo internan aquí por estas violaciones a la pequeña Mary Summers, bueno, no sabía, pero también a la que fue en un momento su esposa, su pareja, y después de tres escapes, tres internamientos, que era la reclusión nuevamente, hemos de entender desde la parte psicológica que había un deterioro psíquico cada vez mayor, ¿no? La estructura se iba debilitando, porque obviamente estamos hablando de un chico que creció muy débil internamente y en forma externa también, en donde el pequeño no tenía las herramientas necesarias para hacerle frente a la vida. Y este tipo de internamientos, y hemos de pensar hacia 1925, por ejemplo, que fue la última vez que escapó, pues los hospitales psiquiátricos, si hoy son todavía cuestionados, son motivo de cuestiones legales muy fieras, muy serias. Hacia 1925, bueno, eran una cuestión completamente degradante en la cuestión humana. No había la oportunidad de una rehabilitación seria, de un reajuste medicamentoso, por ejemplo, para que pueda ser funcional y hacer cosas buenas afuera, buenas no en el sentido de ser bueno y bondadoso, sino buenas para... productivas. Exactamente. Para él y para la sociedad, ¿no? Completamente. Entonces, estamos ante el deterioro psíquico de este hombre, con unas defensas bajas, con una estructura demasiado débil, en donde empezó muy levemente a ser ladronzuelo, de poca monta, ¿no? Robando, si fue a dar a una cárcel, etcétera, pero nada extraordinario, ¿no? Estamos hablando de alguien completamente gris, y que aquí cada vez se volvió mucho más gris. Entonces, pues imaginen cómo estaba, digo, gente que de repente no crean que los bañaban, los acicalaban. No, pues imagínense en ese escape cómo lo ha de haber visto la tía Lilian. Que dijo, no, pues como lo que quieras aquí ten, pero no nos toques, ¿no? Vete y ya tanta, ¿no? Claro. ¿Qué pasa después? Hacia el 20 de febrero de 1926, la señora Clara Newman, quien contaba con 62 años, pues rentaba un cuarto, ¿no? Una mujer que se ayudaba de rentar ahí en San Francisco, y él busca este alojamiento, y bueno, entra a la casa, empiezan a platicar. Sin embargo, él ya en un sentido muy desorganizado, ya desestructurándose seriamente, ya con fallas de contacto de realidad bastante severas, termina estrangulando a esta mujer y después viola el cuerpo o tiene relaciones necrofílicas con el cadáver de la señora Newman. Claro, y de alguna manera a partir de este momento establece el que va a ser su modus operandi. Él va a elegir a mujeres de la tercera edad en su mayoría, las va a estrangular y posteriormente las va a violar. Esta fue la primera de una serie de homicidios similares que cometió en toda la costa oeste de Estados Unidos, de San Francisco a Seattle. Se habla por ahí de una demencia nómada. Él va regando pues esta cantidad de muertos alrededor de su paso durante su escapatoria. Él pretende que pues no le echen el guante, no volver a la institución mental en la que estaba encarcelado. Y bueno, la opinión pública está conmocionada por los crímenes. Los medios comienzan a bautizarlo como el estrangulador oscuro, porque solamente se hace recuento de que se veía una silueta oscura salir de las casas de estas desafortunadas mujeres. Posteriormente, debido a la declaración de varios testigos que lo vieron, le llaman el gorila asesino, porque ellos decían que era muy semejante a un gran antropoide, con los brazos colgando, muy, muy semejante, no sé, me pongo a pensar en el matoide lombrosiano, que salía de estas habitaciones y que pues era el responsable de la muerte. Entre abril y junio de 1926 asesinó a muchas mujeres en Filadelfia, en Buffalo, en Detroit, en Chicago. Y emigra no solo a esos lugares, sino se va a Canadá en busca de mejores aires y obviamente de nuevas víctimas. Posteriormente se establece en Winnipeg, en Canadá, se aloja en una casa de huéspedes y termina asesinando a Lola Cowan, de 14 años de edad, una chica que vendía flores para apoyar a su familia, y a una ama de casa llamada Emily Patterson. A ella la esconde abajo de su cama y es su esposo de Emily Patterson quien la descubre, pues obviamente con gran horror. Finalmente es arrestado por sus crímenes, es encarcelado bajo el seudónimo de Virgil Wilson, pero adivina qué, logra escapar. ¿Pudieron capturarlo de vuelta o fue un escape a la victoria? ¿Qué les parece si eso se los platicamos después de esta pausa? Esto es La Nota Roja en Testigos del Crimen. Detienen a dos vampiros por apuñalar a un hombre que se negó a darle su sangre. Estados Unidos, 11 de octubre, 2010. Una pareja de 24 y 21 años de edad ha sido detenida en Arizona por apuñalar a un hombre que se negó a darle su sangre. Un vagabundo ha sido atacado por dos vampiros después de que no les proporcionara su sangre. Robert Maley, de 25 años de edad, y que vive en Phoenix, Arizona, fue apuñalado por Aaron Homer y Amanda Williamson después de que este se burlara de ellos, según informa el Daily Mail en su página web. Maley dijo a la policía que la pareja estaba en cosas de vampiros y el paganismo. También admitió a las autoridades que él había permitido beber de su sangre en el pasado. En la noche del ataque, la policía se desplazó hasta el apartamento donde vivían los acusados, alertados por los bomberos, que asistieron a una llamada de emergencia. Cuando se le preguntó acerca de un rastro de sangre en la vivienda, Aaron Homer respondió que su novia había sido víctima de un ataque, pero más tarde admitió haber apuñalado a Maley, alegando que se había burlado de la pareja. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos acerca del gorila asesino Earl Leonard Nelson. Y pues nos quedamos con la duda de si el tipo verdaderamente había escapado a la victoria. No fue así. Él escapó de la cárcel de Wacopa, allá en Canadá, pero finalmente fue recapturado, pues escapó en un tren que transportaba miembros de la policía de Winnipeg. No pudo haber escogido mejor lugar para realizar su fuga. Él fue, pues, encarcelado de nuevo, fue juzgado, su juicio comenzó el 1 de noviembre de 1927 y obviamente alegó demencia. Él dijo, yo no soy responsable de lo que hice. La tía Lillian declaró en su favor. Se reunió incluso con las familias de sus víctimas, trató de disculparse con ellas y dice, hice las paces con Dios. Imaginen nada más el grado de culpa que tenía, pero también el grado de cinismo, porque obviamente esto era un nivel muy, muy superfluo, ¿no? ¿Qué pasa con Earl Leonard Nelson? Si recordamos su historia, la orfandad en la que queda a los 9 meses por parte de la mamá, marca cuestiones muy importantes respecto al apego y al vínculo que se hace con el objeto. En este caso, el objeto fallece. Sin embargo, no creo como hipótesis que en ese momento se haya separado de mamá. Porque si la mamá ya tenía tiempo enferma y fallece, obviamente no podía atenderlo, no podía cuidarlo, no podía estar con él. Ahí ya estamos hablando de que la parte de maternaje y de todo lo bueno que podía haberle dado la mamá, pues quedó muy limitada y quien lo atendió fue una madre enferma, que pues le dio algo enfermo en ese sentido y en ese momento. Después un padre que fallece poco después, que tampoco, si estaba enfermo también de sífilis, lo pudo haber atendido. Y bueno, pues no recibió la atención necesaria. ¿Qué puede marcar en estos momentos? Obviamente marca al bebé en un sentido de vínculos defectuoso, de sentirse abandonado, desplazado. Es una época básica, la etapa oral, este primer año de vida, en donde el vínculo con la madre es fundamental. Quién sabe cómo haya sido la alimentación. Si estaba enferma y el bebé con la necesidad de tanto cuidado y ella también, pues no había quien lo pudiera nutrir afectivamente. Entonces, ahí ya tenemos un abandono, aunque no hayan muerto, después fallecen. Un desplazamiento, un hecho a un lado completamente involuntario, pero necesario. Esto marca. El niño, dicen más adelante cuando la abuela ya lo cuida, que atraviesa por etapas depresivas. Ver a un niño deprimido es muy difícil, o sea, como para decir, este niño está triste, porque los niños son inquietos, son alegres, son ruidosos. Y un niño que haya estado visiblemente deprimido, bueno, es algo que puede alarmar a cualquiera, ¿no? Y que no se haya hecho algo. Y después, con estos arrebatos de furia que tenía, pues estamos más bien observando ciertos trastornos del estado de ánimo, ¿no? Que van desde la depresión hacia el enojo, la furia, porque no podía manifestar desde otro lado, desde otro canal, este tipo de circunstancias. Entonces, quizá por ahí haya una cuestión bipolar en cuestión afectiva. ¿Qué nos marca lo demás? La madre abuela trata de hacerlo mejor, dándole la palabra de Dios, ¿no? O sea, en un sentido bueno y positivo, algo nutricio, pero es fría y distante y esto no lo ayuda, no lo ayuda en lo absoluto. Marca también, quizá en sus relaciones y en esta forma de mostrarse, como alguien demasiado lejano, en el límite, es decir, un trastorno límite de personalidad. ¿Qué vemos también, Roberto, con esto de las mujeres? Primero con la que se casa y después con las que va estrangulando. Pues parece ser que el Edipo que él realiza es con una mujer mayor, en efecto, que es la abuela, que jamás queda resuelto. Estamos hablando de una situación estructural, más bien preestructural, es preedípica. Por lo tanto, no cuenta con herramientas necesarias, buenas, sólidas, internas, y con mecanismos de defensa demasiado primitivos, como lo podemos ver, ¿no? La negación, la proyección, la escisión tan marcada que plantea. Y esto lo va repitiendo. Entonces, es una forma de, en esta muerte, encontrar un placer o un pseudoplacer, y por eso se va hacia las personas de la tercera edad, que termina matando y termina teniendo relaciones sexuales con los cuerpos ya inertes de estas mujeres, ¿no? Además, como una forma en la fantasía de negar este deseo. Y entonces, pues, lo erótico no queda bien estable y lo tanático es lo que lo invade. Entonces, vemos a un hombre demasiado inestable, con pocos recursos. No nos dicen cómo sobrevivió en tantos lugares. Me da la impresión de... Bueno, hay un pedazo en parte de lo que yo revisé que decía que estuvo en muchos lugares como indigente. Sí. Entonces, desde ahí... Bueno, alguien en donde no hay un vínculo, en donde no hay un hogar, donde no hay una raíz, pues es así como pues del aire y a donde lo lleva el aire. Claro. Él fue sentenciado a muerte, fue obviamente encontrado culpable, se le condenó a morir en la horca. Justo antes de acudir al cadalso, su último desayuno fue pan tostado y té, desayuno ligero, y él dijo: «Juro ante Dios y el hombre que soy inocente. Pido perdón por quienes me lastimarán y a quienes he lastimado. Que Dios se apiade de mi alma». Entonces, el ¿no te recuerda algo? Sí, por supuesto, a muchos sujetos. Claro, esta idea mesiánica, imagínate, se estaba dando en la última instancia de muerte una cuestión de sobrevaloración que no tenía de Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y te encomiendo mi alma. O sea, una identificación con Jesús de yo igual, de portentoso y mesiánico como él. Imagínate qué grado de soy juzgado erróneamente por los hombres, así que pido perdón por ellos. Fíjate, ¿no? Muy dadivoso. No soy yo, son ellos. O sea. Uh-huh. Él finalmente fue ahorcado el 13 de enero de 1928 en la cárcel de la calle Vaughan, en Winnipeg, allá en Canadá. Fue declarado a las 7:52 hora local. Posteriormente regresó a su casa en un ataúd. Fue enterrado en su natal tierra por su tía Lillian, que fue su única doliente. Se mantuvo fiel hasta el final. Pues imagínate nada más qué susto y qué dificultad. Que aquí, como hemos repetido N cantidad de veces, no es para justificar, es para entender en qué miseria vivió este hombre. Y no la cuestión monetaria, sino la miseria emocional, la miseria afectiva, la miseria psíquica, en donde pues nunca pudo armar algo y él adentro estaba completamente vacío, completamente roto, completamente muerto, claro, como a las mujeres que violaba. ¿Ustedes quieren saber más, como dicen vulgarmente, pelos y señales de la vida de Earl y Luna Nelson? Hay muchísimos libros. Uh-huh. La biografía más completa se titula Bestial. La escribe Harold Secher, un hombre al que le debemos muchos eruditos ensayos sobre asesinos en serie norteamericanos. Y pues con esto llegamos al final de este capítulo de Testigos del Crimen. Guardamos su caso en la gaveta y nos vemos por el siguiente. Claro que sí, este quedará guardado en el de bestias humanas. Uh-huh. O en el de mayor abandono posible de la humanidad y sus consecuencias. Y estaremos revisando qué otros traeremos aquí a los micrófonos de Testigos del Crimen. Vámonos con una nota amable, querida Guadalupe. Fíjate que yo el otro día estaba viendo la película de Monster, de asesina en serie, con la maravillosa Charlize Theron, sí, que obviamente habla acerca de los crímenes de Alain Wuornos. Y a mí me llamó mucho la atención que en uno de los momentos más románticos de la película, Charlize baila en una pista de patinaje con Christina Ricci, con su uh-huh, Rorre. Aileen Wuornos descubre que ama a su contraparte, a Christina Ricci, y lo hace al ritmo de una canción del grupo Journey que se llama Don't Stop Believing. Vamos a escucharla, vamos a pedirle a Bel Cobos que la ponga, pero no interpretada por Journey, su grupo, sino por los chicos de Glee. Glee. Que yo no he visto un solo capítulo de Glee, pero dicen que es un completo fenómeno. Ay, te estás perdiendo una extraordinaria serie. Yo llevo las dos temporadas que aquí la han transmitido. Es muy buena. Muy buena, de verdad. A mí me llama mucho la atención este tema. ¿Por qué? El mundo es feo. El mundo es un lugar desagradable a veces. Lo que lo mantiene a flote, lo que le da sentido, es el amor. Y vamos a escuchar entonces esta canción que se llama, y a la vez es un pedido para todos ustedes, No Dejen de Creer. Estuvimos en estos micrófonos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Just a small town girl.